Voz de Horacio Froy, porque damos inicio al Microconciencia Animal Radio con novedades. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien. Uh-huh. Bueno, sí, se puede decir bien, bien uh-huh. de salud, bien de ánimo, bien uh-huh. de... Pero en general algunas cositas que por ahí te afectan, ¿no? Ahí está, que queremos que mejoren por lo pronto, ¿no? Claro que sí, uh-huh. vamos a tratar de que mejoren realmente. Uh-huh. Para eso vamos a apelar. Uh-huh. Que tiene que ver con el caso del perro asesinado brutalmente... En San Marcial. En San Marcial, hay departamento de Concepción del Uruguay, en el cual Conciencia Animal pretendía, en este caso, ser querellante en esta causa. Y apareció un juez y le dijo que no, porque bueno, esto de acá, ¿qué tiene que ver con el perro? Bueno, hay que decir que la querella no importa quién sea. Claro que no. Vos si te ves como parte de un hecho así, podés ser querellante. Obviamente que sí. Uh-huh. Más que nosotros tenemos un estatuto que nos habilita para hacer este tipo de reclamos uh-huh. ante la justicia, y de eso estamos haciendo uso. Uh-huh. ¿no? Yo recuerdo, le recuerdo, mejor dicho, a estos jueces uh-huh. o fiscal, no sé quién fue el que denegó, esto lo vamos a confirmar con la doctora Bonín de Concepción del Uruguay, uh-huh. que de todas maneras ella va a apelar uh-huh. el recurso donde se le niega a Conciencia Animal participar como uh-huh, querellante. Uh-huh, uh-huh. Le recordamos que acá en Concordia, cuando estuvo el caso del criadero, donde uh-huh. se comprobó el maltrato, la denuncia no la hizo Conciencia Animal, uh-huh. la hizo otra persona que observó el lugar y nos comunicó que había hecho la denuncia, y como de hecho nosotros nos presentamos como querellantes. Perfecto, tampoco ¿no? teníamos nada que ver ni con la familia, ni uh-huh. con los perros, ni con el barrio siquiera. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, la justicia actuó, nos permitió el trabajo como querellantes, ejercer ese derecho. Y es más... No tiene que ver con jurisdicción y eso tampoco. No, tampoco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros podemos... no sé si en el caso de ser otra provincia, por ahí, uh-huh. digamos, nuestra personería jurídica tal vez no tenga, no sé. Perfecto, estoy pero en este caso de, no tendría. Estoy hablando de la incertidumbre, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en este caso no. Uh-huh. No, porque la doctora Cecilia Domínguez se presentó como querellante al nombre de Conciencia Animal en Villaguay, uh-huh. en varios casos, y fuimos aceptados. Sí, sí, sí, en otros ¿no? casos ya Conciencia claro. Animal fue querellante. Y esto ya está, sí. y esto es una realidad. Es raro acá, ¿no? Es raro que hayan tomado esta decisión. Yo creo que lo han hecho por ignorancia. Uh-huh, uh-huh. Lamentablemente... Capaz quieren apagar un poco el fuego. Dicen, no, vamos a dejarlo en el círculo nuestro nomás y que no se expanda. Y ahí dicen, no, mejor nos sacamos Conciencia Animal. Qué cosa equivocada, porque el tema ya se ha expandido y al contrario, lo que está produciendo en las redes es intenciones de hacer algún tipo de protesta masiva, uh-huh. tipo marchas y otras cosas, que por ahí es cuestión de analizarlo, porque uh-huh. a veces causa algunos problemas que son contraproducentes, a pesar de que uh-huh. es bueno que se visibilice este uh-huh. problema uh-huh. y que podamos protestar en contra de un fallo que entendemos que es arbitrario. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa con la apelación. Posiblemente la apelación lleve información y a partir de ahí hace una aceptación. Sí. Esperemos. Ser, sí, sí, le vamos sí. a hacer llegar este audio al juez o al fiscal. Sí. ¿no? no, este audio, tranquilo, que recorre toda uh-huh. la provincia después uh-huh. cuando... Sí, nos ha llegado, sí, nos sí, ha sí, llegado sí. de otro lado. Che, vos sabés que te escuché el otro día. Sí, exacto, uh-huh. pues nosotros nos encargamos de distribuirlo en nuestra red provincial uh-huh. y en todos los ambientes amigables que tenemos uh-huh. en la provincia y a nivel nacional, internacional uh-huh. también te voy a decir. Internacional, que... andamos por todos lados, Conciencia sí. Animal Radio. Sí, sí. Bueno, escenario... Yo te quiero, ahora vamos a hablar de castraciones porque se viene una buena propuesta en tema castraciones por parte de Conciencia Animal. Siempre queremos más nosotros, sí, esto sí, no sí. nos vamos a detener nunca. Pero te vuelvo a llevar a los escenarios electorales. Sí. Ya le llegamos un mensaje, le hemos llegado un mensaje a algunos que no ganaron, sí, pero bueno, sí, ese es otro tema. Sí. Poco se habla, ¿viste? Del tema. Y yo digo que cuando hablamos de paridades electorales, tienen que ir por los sectores minorías, si querés llamarles, ¿no? Si bien cada vez son más. Sí. Estaría bueno que se hable un poquito más de lo ambiental, del animalismo, ¿no? ¿Qué te parece? Pero por supuesto que sí. Aparte, uh-huh. es una cuestión muy importante y que está teniendo notoriedad en toda la comunidad, uh-huh. en toda la sociedad. no solo concordiense, uh-huh, sino entrerriana, argentina, uh-huh, uh-huh, en todo el país se está tratando los temas ambientales. Uh-huh, y los temas, uh-huh, ambientales no es solamente cuidar el agua y cuidar el árbol, cuidar la, uh-huh, la vegetación, sino todo lo que está inmerso en ellos, uh-huh, es decir, todos, uh-huh, los animales, uh-huh, desde los más pequeños que están en los sotobosques hasta los que andan volando por allá arriba en las, uh-huh, montañas de la Aconcagua. Todo, uh-huh, es parte del ambiente. Pero viste que, si bien posiblemente alguno ha escuchado, pero decir, che, las castraciones, nuestra base política de Estado, ¿no? ¿Me entendés? Para controlar. Sí. Un mensaje de eso, ¿viste? Vos decís, no le cuesta nada, sí, después verás cómo lo harás. Sí. ¿Eh? O convocarás a los sectores, sí, animalistas, a Horacio, a Mirta, sí, y a todos. Pero no lo utilizan como, como tal, ¿viste? Que estaría bueno. Sí, estaría muy bueno. Yo te digo que a nosotros nos lo han dicho en forma particular, uh-huh, en alguna reunión bastante grande, que el tema castraciones, por, uh-huh, ejemplo, que el tema carros iba a ser una cuestión importante, uh-huh, en la política de Estado municipal, bien, y que íbamos a ser convocados, uh-huh, digamos, como parte interesada en el tema, y no solo parte interesada, sino como parte con experiencia en esto. Bien, ahí está. No me quiero agrandar demasiado, pero te digo, el candidato que lo dijo, lo dijo convencido de que él consideraba que nosotros éramos los más empapados en estos temas. ¿No? Bueno, acá un candidato hoy, ¿te acordás que valoró? Sí. Hubo un cruce acá en los estudios de la radio y después termina valorando el rol de conciencia, sí, animal, sí, al aire. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Eso es así. Y por eso te digo que hay candidatos que lo están haciendo. Uh-huh. Me parece que debieran hacerlo un poco más público, a lo mejor, ¿no? Bien, ahí está. Un mensaje, ¿no? Sí, sí, porque ese día que lo dijo, no sé, habría 100, 150 personas. Esas 150 personas escucharon el nombre de conciencia animal de Horacio Freud y Mirta Caray y lo pueden haber repetido o no en su barrio, en su ambiente, en su ámbito, pero públicamente creo que sería conveniente que lo digan, ¿no es cierto? Yo sí, no lo voy a decir el nombre de otro porque no creo que no me corresponde. Pero, no, no, pero está bueno aclarar esto, ¿no? Estaría bueno decir, che, dentro de mi política de Estado, dentro de lo social, va esto también, ¿no? Claro, me parece. Claro. ¿No? Sí. Cosa que no he recibido de algún otro sector, que vos sabés bien a cuál me refiero, digamos, avisándonos o diciéndonos que la política a implementar en el tema ambiental y animal iba a ser una cuestión muy importante para ellos. O importante, aunque no sea muy, es importante, ¿no? Con eso nos conformamos. Yo creo que son momentos de instalar estos temas, ¿no? Más allá de que vos estés con la cuestión económica, con la matriz productiva, todos estos temas son sensibles para una comunidad, me parece. Sí, sí, Pablo, porque acá no se trata de sacarle plata a otros para destinarlo a lo que por ahí comúnmente se justifica diciendo no puedo sacarle la leche a los gurises para darle plata para los animales. No se trata de eso, se trata de utilizar los mismos fondos que se destinan siempre a la salud humana y que una parte tiene que ir a mantener la sanidad de la población animal en buenas condiciones para que no afecte a la salud humana. No se trata de sacarle plata a nadie, sino de utilizarla bien dirigida y eficientemente. Así se ve. Y después que nosotros hemos detectado con Horacio, con mucho dato, el tema es que sea eficiente. Claro. ¿No? Nos vamos ahí, vamos a hacer dos, tres, bueno, castraciones puntualmente, ¿no? O después hay gente que nos avisa, che, no hay turno, y después te enterás que castraron tres. Sí. ¿Entendés? Entonces voy a decir, ¿cómo no hay turno si no? Y bueno, no sé. Ahí no, tampoco puedo acusar porque no sé cómo es, capaz anotan mucho y después no van. Sí. No sé bien cómo es, ¿no? Pero en algunos casos no llegó esa información. Sí, sí, pero aunque sea así, aunque no sea culpa del organizador de los programas esos, si vos preparás algo para 30 y te van 5, bueno, vamos a ver qué pasó. La próxima vez no me puede pasar lo mismo. ¿Por qué vamos no ir a buscarlo, los otros 25? Vamos a ir a buscarlo. Averigüemos, claro. Siempre lo digo, es como una elección. Ahora todos están buscando a ver los que no fueron a votar para ver si sumamos algunos números más a los que nos voten. Sí, lo mismo. Coincidimos. Claro. Lo mismo, le mandamos mensaje para quien quiera escuchar en el plano provincial, ¿no? Ajá, hay una ley ahí muy buena. Mirá que también hay legisladores que van a ser parte de las cámaras. Escuchen esto también, ¿no? Algunos no dieron pelota. Ya lo decimos de las gestiones que están ahora y que muchos se irán. Para los nuevos le avisamos que hay una buena ley ahí, ¿o no? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Ahora después te voy a comentar algo con respecto a eso de la nueva ley. Para terminar, o darle un toquecito más al tema de castraciones, en cuanto a los números, te digo, nosotros estamos seguramente por recibir dentro de pocos, va a ser para noviembre, una importante colaboración para efectuar castraciones, ¿no? Es decir, no nos destinaron eso para que lo hagamos castraciones. Nosotros decidimos que si llega ese aporte, lo vamos a destinar a castraciones gratuitas. Creo que ya tenemos hasta el lugar donde lo vamos a hacer, que un lugar que consideramos que no ha ido nadie, Pablo. No ha ido nadie a ofrecerle castraciones gratuitas a ese lugar. El sector de la ciudad, bueno, Laya ya me comentó, después vamos a ir ampliando esto. Claro, ¿no? Entonces yo desde los números te digo que si para hacer 30 castraciones gratuitas vas a usar menos de 200 mil pesos, ¿qué significan 200 mil pesos en el presupuesto municipal? Nada. Una moneda, ¿no? Entonces de eso se trata. Acá no se trata de sacar millones de pesos a ninguna caja que afecte ni a la salud de los niños, ni al bienestar de los ancianos, ni al arreglo de calle, ni a la circulación de vehículos necesarios para el mantenimiento de la ciudad, nada de eso. Simplemente utilizar el dinero de los sectores que corresponde, de las áreas que corresponden en el municipio, para no descuidar esa campaña que es importante, porque la proliferación de animales, quiéramos o no, veámoslo desde el punto que quiera, del animalismo, desde el que no le gustan los perros, el que le gustan los gatos, no le gustan, todos vamos a coincidir que la proliferación de animales sin control es un problema. Sí, te genera un problema, esto sin duda. Y si lo controlás, y si se ve que lo controlas, hasta es visible para la comunidad. Pero es visible, ¿eh? Tenés una ciudad mucho más organizada y hasta limpia, ¿no? Acá voy a abrir un paréntesis, ustedes no lo ven, pero estoy abriendo un paréntesis. Brillante lo de Elvio, ¿no? Hay que decir, quiero destacar, porque aparte que me atiende a la cata, siempre dispuesto, ¿no? Para ir a hacer su trabajo, obviamente. Siempre cediendo muchas veces en lo económico, eso lo digo yo, ¿no? Es así. Quiero hacer un paréntesis ahí con Elvio, ¿no? Qué bueno destinar eso, ¿viste? Decir, bueno, yo me tomo un tiempito. Elvio tranquilamente se va a la casa, mira, prende la tele. Y se queda en su casa, ¿o no? Sí, hasta cierto punto. Porque yo te digo, por ejemplo, que nosotros no hacemos más intervenciones con Elvio durante el año, porque él tiene todos los fines de semana prácticamente ocupados. Sí, por eso te digo. Con convenios que le hemos provocado a nosotros en algún momento, como fue el inicio de las castraciones en Federación, en Charrúas, qué sé yo, acá cerca, en La Criolla también ha ido, en otras veces. Bueno, Federación hace un laburo importante con eso, aparte los van a buscar. Lo siguen haciendo, lo han hecho en Chajarín, Villa del Rosario. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos este fin de semana que no quisimos desaprovecharlo, y teníamos otro el 22 de octubre, creo, que vamos a ver si podemos hacer ese, que me refería recién, que es el único fin de semana que él tenía prácticamente libre, hasta después, más fines de noviembre. Mirá vos. Todos los domingos, todos los fines de semana ocupados, y los que no están ocupados son por ahí de lógico descanso, ¿no? Porque vos tampoco vas a trabajar. Sí, por eso te digo, Elvio podría estar tranquilo. Y cede algunas cosas, pone lo suyo, está bueno como devolución a la comunidad. Por eso es que desde acá nuestras felicitaciones, le mandamos nuestro saludo a Elvio Horta, la verdad que un grande. Bueno, así que novedades, se vienen castraciones en una zona de Concordia, zona saliendo para el sur. Todo organizado, compromiso de la comunidad, cediendo el lugar, semáforo rojo, un lugar que dijeron que no, lugar que podría tranquilamente haber dicho que sí. Dijeron que no, porque dijeron que si no lo tienen que dar a otro. Bueno, no entren en esa chicana, porque el mensaje hubiese sido, le damos esto que es un bien para el barrio. Claro. ¿O no? Pero seguro que sí, porque digamos que la excusa que pusieron es aceptable, pero es discutible. Porque si vos tenés un salón en un barrio que está destinado para usos múltiples y para que beneficie a la comunidad del barrio, obviamente hay ciertas cosas que tenés que analizarla y aunque tengan una pequeña similitud con otra que debés evitar, tenés que poner en la balanza que vas en favor de tu comunidad barrial. ¿No? Aparte, bueno, recordemos que es un día, dos a lo sumo, pero mucho más adelante el segundo, no es que te lo vamos a ocupar toda la semana. No, pero claro, yo entiendo que nosotros no le fuimos a pedir el salón para poner todos los fines de semana una venta de ropa usada, ¿no? Pues sí, estaríamos haciendo un negocio, ponerlo, pero no, acá se trata de un beneficio que la comunidad está queriendo. Entonces estamos tratando de solucionarle un problema a personas que quieren esterilizar sus animales, no tienen tiempo a lo mejor de venirse hasta la ciudad y lo pueden hacer todos en un solo día a un precio reducido, tienen que aprovecharlo. Porque de otra manera el municipio tampoco va todos los meses ahí. Sí, ni cada tres meses, ni cada cuatro, ni cada cinco. Pero aparte, al año. El mensaje por si le llega, te sumó un poroto vos, loco. Yo te lo digo, me parece que le pifiaste ahí. O sea que bueno, ya las novedades. ¿Cómo estamos con el tema? Yo te sigo insistiendo porque me parece importante y porque sé que siempre está en tu cabeza y en la de Mirta, el tema de la llegada a las escuelas. Vos sabés que estoy viendo por mi hija, más que nada, mi hija está en quinto grado de la primaria, y veo que tiene una señorita, no, una maestra, que le da mucha rosca al tema de los animales. Y me parece muy importante, ¿no? Sí. Muy importante porque le habla del impacto ambiental, le habla de cuidar a los animales, me parece un mensaje bueno. Pero sí, sé que no son todas. No son todas y de eso también se me ocurre que es algo que está faltando de información para los docentes. Muchas veces ellos no pueden emitir un mensaje porque tampoco tienen información, no tienen antecedente, no tienen ¿cómo te puedo decir? Herramientas para transmitir a sus alumnos. Por eso muchas veces nos convocan. Nosotros con gusto vamos, pero tampoco podemos estar en, no sé, más de 100 escuelas que hay en Concordia. Hace poco estuvimos acá cerca, en la Escuela Gutiérrez, y fue sorprendente la forma en que participaron, no solo por la cantidad, sino por la calidad de la participación de los chicos y de las señoritas docentes, porque todas ellas estaban dando un mensaje animalista, ambientalista y proteccionista. Muy bien. Te digo más, cuando terminó la reunión, quedó la propuesta y los chicos la aceptaron gustosos porque se discutió ahí el tema, o se habló sobre el tema de las gomeras. Y había algunos que las usaban y otros chicos que no las usaban y decían, digamos, que no estaban de acuerdo con que fulanito, su compañero, las use. Mirá qué lindo debate. Pero fíjate cómo termina eso, que quedó la propuesta de que de ahora en adelante hasta los últimos días de la finalización de las clases, todos los chicos iban a llevar sus gomeras para entregarlas. Mirá qué mensaje. Esperamos que se haga concretar esta campaña, vamos a ver cómo podemos ir encaminándola, de forma de que cada uno que participe de eso quede registrado en un cuaderno y al final de la temporada escolar, proceder a algún, digamos, retribución a cada uno de los que entregó, no como una coima, así entre comillas, sino como una participación nuestra, digamos, de un mensaje, cambio, claro. Es un mensaje. Sí. Ahí también podemos hacer un buen mensaje también para el gobierno provincial en este caso, ¿no? Es decir, che, mirá, andá por la educación ahí, che, mirá, quinto grado ves mamífero. Vamos ahí con un follecito y un parte de la hora de ciencias naturales, sí, creo que. Sí. Vamos a hablar de protección. Sí. ¿No? Estaría bueno. Sí, mira, ahora que tocas el tema, eso de la educación también es importantísimo porque se habló ese día de la jineteada, sabiendo que había en ese ambiente chicos que en su casa o sus vecinos, algunos tienen caballo, y les preguntamos, ¿qué les gustaría? ¿Si ir a ver una jineteada o ver algún espectáculo musical, supongamos, ¿no? No, yo me reía, ¿no? Porque dice, no, yo prefiero ir elegante. Vale, qué personaje, ¿no? Claro. Y después tiraban otros nombres que obviamente por la diferencia generacional yo ni los conocía, ¿no es cierto? Y otras personas que estaban con nosotros tampoco. Pero fíjate que si vos le reemplazás un fin de semana en una jineteada que es pura violencia, puro maltrato, por un espectáculo folclórico o un espectáculo, no sé, de sí, todo, música de popular, tipo, música popular cualquiera, aunque no tengas que digamos, sí, los más pibes no van por el lado de la jineteada. No, ya no quieren ese tipo de maltrato, no, la mayoría decían, no, pobrecito animal, le pega, qué, pero no destinar más recursos a ese tipo de eventos que el Estado sí destina por medio de subsidio, colaborando con sus ambulancias, que a veces nos faltan a nosotros en un accidente, qué sé yo, pagando seguros incluso muchas veces. Sí. Te voy a llevar un tema acá. Pablito, escuchame un segundo, porque lo voy a sumar a Pablito, porque Pablito sabe mucho del tema cine. ¿Vos sabés que estuve mirando unas películas? No me acuerdo, creo que se llama El Acusado. Que decía un cartel, una leyenda decía, no se muestra animales atacados, porque hay en la muerte un perro, pero no lo muestra. Pero te lo aclaro en una leyenda que dice, y después me estuve investigando y había sido que hay como una ley media implícita, te diría, porque no sé si está escrita, de que a partir de hace muy poco no muestran asesinato de perros, de animales. ¿Sabía eso? No, la verdad que no estaba al tanto de que no se muestran. Hace mucho se dejaron de utilizar animales en set de filmación. Ahí está, mirá. Y se va por el recurso más que nada de los efectos especiales. Ya ni siquiera animales entrenados se usan en set de filmación. Por una cuestión de, no solo de comodidad, si se quiere, porque por más que el animal esté entrenado, también implicaba riesgo para los actores, y además es incomodar a los animales, que no tienen por qué estar actuando delante. Pero a mí me sorprendió, hay una leyenda arriba. Pero no sabía eso de no mostrar más el tema de los maltratos animales. Me pareció una leyenda ahí, investigué y decía que había muchos o estaban trabajando en una ley de no mostrar maltrato animal en película. Eso, película era extranjera. Era extranjera, era inglesa. El Acusado se llama. Yo recuerdo, no sé exactamente ni hubo. Está buena la explicación de Pablito, igual. Sí, sí, igual no la escuché muy bien. Bueno, obvio, ¿no? Bueno, tiene auriculares, eso le contamos. Pero yo recuerdo que hace algunos años, no voy a poder identificar exactamente cuándo fue ni hasta dónde alcanzó la medida, pero si vos te acordás, yo que soy bastante más grande que vos, recuerdo bien las películas del oeste de Estados Unidos, en general había caballos rodando cada 30 segundos en las películas esas, y más de uno me imagino que habrá terminado lesionado, quebrado o desnucado, qué sé yo. Y en un momento llegó una corrección de todo ese tipo de cosas y se empezó a prohibir la utilización de caballos en escenas muy violentas que le pudieran producir fracturas o cualquier tipo de accidentología, ¿no? Perfecto. Hay una obra de arte, ¿no? Que es Corazón Salvaje, Corazón Valiente, de Mel Gibson. Era evidente que los caballos eran de maqueta, ¿viste, Pablito? El que cae al agua o los que clavaban las lanzas eran evidenciados que eran caballos de maqueta. Me parece que van en relación. Pero me parece bueno eso. Acá en la película hay un atentado y van contra un labrador. Parte muy parecida a mi cata y no lo mostraron. Lo muestran tiradito ahí, pero no lo muestran. Sí, he visto algunas películas últimamente donde se atacaban animales, pero no se veía realmente la acción de matarlo, ¿no es cierto? Se mostraba después algo que parecía el cadáver del animal. Claro, ahí se ve así. Sí, pero es que puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque me acuerdo, Atracción Fatal, Pablito, sacan el conejo de una olla, lo estaba... Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que me sorprendió, lo que lo voy a decir, es la plataforma es Netflix. Estaba mirando esta película y aparecía la leyenda, ¿no? Van a mostrar agresión a animales. Bien. Sí, es un avance. Eso es una cuestión de mucho trabajo desde la parte legal. Uh-huh. Y eso es algo también que tenemos que destacar, que en Concordia no tenemos, uh-huh, lamentablemente. Hay institutos de derecho animal, uh-huh, en diferentes ciudades del país, en Paraná y una. Uh-huh. Ahora hace poco nuestra amiga Cecilia Domínguez estuvo en Santiago del Estero con, uh-huh, una convención nacional convocada, uh-huh, por el Instituto Animal de Santiago. Fue coincidentemente en estos días con el debate presidencial, es decir, que fue realmente una jornada muy interesante para hacerla el mismo día. Y es algo que hemos querido hacer en Concordia, que hubieran abogados que se plegaran a este movimiento, porque no significa que estén trabajando todo el día por el derecho animal. Ellos tienen sus intervenciones, tienen sus trabajos, tienen sus tareas. Pero está buenísimo lo que estás planteando. Sería bueno que se armara ese instituto también para poder hacer algunas consultas. Seguro, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes. Merecemos estas cosas. Y fíjate que todas las actuaciones nuestras acá en Concordia, las importantes, las estamos haciendo con profesionales que son foráneos. Claro. Cecilia de Villaguay, Fernando que es de Paraná, Juliana Darrigo que también es de Paraná, Concepción del Uruguay ahora. Concepción del Uruguay ahora, Gualeguaychú, Valentina Gabás que es de Victoria y otra chica que no me acuerdo ahora el nombre que es de Gualeguaychú también, todos, pero de Concordia no tenemos a nadie. Che, ahí también, mirá qué lindo esto para instalarlo también en la mesa. Antes de despedirte, se nos pasó rapidísimo, estaba linda la charla, pero te quiero llevar a esto de un impacto mediático nacional, el tipo con el rebenque en la jineteada que se meten a protestar. Fuertes imágenes, fuertes imágenes, porque aparte el tipo le pegaba a una chica en la pierna con la fusta, con el rebenque, si querés llamarle. Sí. Valientes los animalistas que se meten adentro. Sí, valiente. Y aparte ellos fueron a hacer simplemente una protesta muy pacífica, simplemente exhibían carteles. Hubiera sido suficiente con que los supuestos gauchos estos se pararan alrededor y esperaran, nada más, y después invitarlos a retirarse y seguramente se hubieran ido, y no actuar con la violencia que demostraron tener y ejercer en cada uno de los espectáculos. Y esto, ojo que puede salir el tiro por la culata, porque tuvo un gran repudio nacional, te diría. Por supuesto que le va a salir por ese lado. Y yo no sé si te lo comenté, pero hace poco tiempo también nuestra amiga Ana de Concepción, de Gualeguay, de Coguay, cuando fue a atender unos animales que ella atiende habitualmente, es decir, les lleva comida, los mantiene sanitariamente bien, en una de las vasijas donde ella le deposita la comida, encontró una bala 9 milímetros. ¡Amenas! Eso no es casualidad. Eso es un mensaje mafioso de alguien. ¿Y te acordás de ese video, el audio, mejor dicho, que más es, que hablan de esta persona en contra de, no me acuerdo el nombre, era violento también. Era violento. Muy violento, muy violento, sí. Esto me sorprendió porque era evidente que el tipo sabía que lo estaban filmando. Sí. Todo es violento, porque hubo tipos que le tiraban el caballo, pero este que venía a pata, que le pegaba fuertísimo, que decía que laburaba en un frigorífico, tenés que ver cómo viven las vacas, y dice, me la termina matando. Obviamente, eso es así. Ojo, no vamos a confundir con que esta acción de dejarle una bala como mensaje mafioso a Ana fue acción de los jineteadores. Hay varios aspectos o varios círculos que están siendo afectados por el trabajo de Ana. Ella hace poco también había denunciado a agentes policiales por maltrato. La bala milímetro, 9 milímetros. Bala reglamentaria. No estoy tirando como que esto fue una acción de un policía, no, estoy informando y uniendo o comentando la acción. Fue por que el tenía, lado claro. judicial, Ana en este caso. Sí, lo tiene denunciado, lo está siguiendo adelante. Es decir, esto no afecta a instituciones, pero sí va a afectar a personas que son las denunciadas en estos casos. Perfecto, ahí está, mirá cómo qué peligro. Brillante, Horacio. Beso grande a Mirta. Bueno, y bueno, la seguimos. La seguiremos entonces, después estaremos informando el resultado de estas castraciones. Ya no, igual, cuando ya vas arrimando la fecha, sí, vamos a ir tirando datos. Sí, la del fin de semana ya está el cupo completo, y bueno, no hay más para agregar, porque ya para nosotros es un éxito haber alcanzado el número que esperábamos. Y después veremos si podemos realizar esas castraciones gratuitas en el número que también estamos queriendo. Perfecto, buenísimo, nos reencontramos 15 días, Horacio. Así será. Gracias por el regalo, como siempre. No, gracias. Demostración de cariño con la evaluación. ¿Te devuelven el IVA por eso? Sí. Se me imagino que sí. Todavía no lo han hecho, pero bueno. Ahí está, Nos vamos a la música, Pablito. Nos vamos a la tarde, nos vamos a meter. Vamos a hacer el último bloque, que nos repasamos con Horacio, porque estuvo buenísima la charla.